nuestro. Y todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Son algunas cuestiones que Cristo nos va a plantear en este nuevo podcast. Muy buenas amigos y amigas podcast oyentes. Podcast número 438, domingo 21 del tiempo ordinario. Y la primera pregunta nos la presenta el grupo Brotes de Olivo diciendo: Jesús, ¿quién eres tú? Y la primera respuesta nos va a llegar por el grupo Kairoe, que nos va a recordar que Jesús es el fuego y el amor. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Busco en los pueblos sosiego y paz, hallo en los hombres tu gran amistad. Siento que hablas en cada vecino, guías mis pasos, me llevas a ti. Tu amor, tu grandeza, hoy cantaré, borras mi culpa, me infundes aliento. Codo con codo contigo iré, siento que estás junto a mí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Mientras trabajo, tú estás junto a mí, en el descanso y al caminar, en las sonrisas y amargos momentos, siento que estás junto a mí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Reflexión del domingo 21 del tiempo ordinario. Cristo nos sigue preguntando quién es Él para cada uno de nosotros. Y antes de comentar directamente lo que sería el Evangelio, un pequeño apunte sobre la segunda lectura. Son ya varios los domingos que venimos escuchando esta carta llamada Carta a los Romanos, que San Pablo escribió a esa comunidad que había en Roma, con vista posiblemente a una visita que iba a realizar. Esa carta tiene muchos temas, pero hoy en concreto quiero resaltar el mensaje esencial. Es la oración de alabanza, de gloria a nuestro Dios. Estamos acostumbrados a muchas veces acercarnos a Dios en la oración de petición. Como Jesús dijo, pedid se os dará, pues acudimos a pedir cosas. La mayoría buena, pero a fin de cuentas es una oración de petición. Otras veces, si la cosa ha ido bien durante jornada y se ha cumplido lo que hemos deseado, pues surge la oración de agradecimiento. He pedido una cosa al Señor, si me ha cumplido, doy gracias a Dios. Aún tiene más mérito llegar a la noche y dar gracias a Dios, incluso cuando Dios no ha hecho lo que yo le he pedido. Pero os ha de decir, Señor, gracias por este día, a pesar de los pesares. Ya un paso más adelante. Tenemos que reconocer, sin embargo, que la oración de alabanza es más escasa. Decir, Señor, qué grande eres, qué inmenso es tu amor, qué maravilla de Dios en quien creo. Eso nos cuesta más. Si hiciéramos 10 oraciones a nuestro Dios, posiblemente 7 serían de petición, una o dos de agradecimiento y si acaso una de alabanza. Pues San Pablo hoy ha hecho una gran oración de alabanza, tan importante que incluso la parte final de esa oración es la que usamos en la misa, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él. Está copiado de ese texto de la Carta a los Romanos en esa alabanza a nuestro Dios. Primera lección de hoy, primer compromiso, potenciemos la oración de alabanza. Porque a fin de cuentas es reconocer a nuestro Dios como así, como nuestro Dios, nuestro amado, y ya por su gran amor le correspondemos diciendo, Señor, eres maravilloso. Bien dicho eso, ¿qué nos trae el Evangelio? Mirad, San Mateo tiene varias partes en su Evangelio. Una parte, por ejemplo, es lo que corresponde a la infancia de Jesús, los Reyes Magos, el comienzo de ese Jesús en Belén. Luego comienza su vida pública. Y en esa vida pública hay dos partes esenciales. Una primera es cuando se dirige, diríamos, a la gente, a las personas, a los grupos. Predica, hace milagros con multitudes. Sin embargo, en esa vida pública hay momentos que ya deja de estar con la gente y se va a volcar constantemente con sus amigos, con sus apóstoles. Pues hoy el Evangelio que hemos escuchado es ese punto de inflexión. Por un lado, Jesucristo está con la gente y a partir de ahora va a estar solamente con sus discípulos. También va a estar con la gente, pero se va a dedicar sobre todo a formar a ese grupo de amigos. Y la cuestión clave que sirve de puente entre una situación y otra son las preguntas que hemos escuchado en el Evangelio. Son dos preguntas. La primera, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas son curiosas. Suele hablar de algún profeta, Juan Bautista, Elías, Jeremías, y sobre todo de alguien que ya está muerto. Eso recuerda un poco que Jesucristo causó impacto y la gente lo unió a los profetas. Luego surge la segunda pregunta, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Una pregunta mucho más directa a los apóstoles. Ya no lo que la gente opina, sino lo que ellos quieren responder. Y San Pedro, con ese ímpetu que le caracteriza, responde, tú eres Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hombre, Pedro, bueno, entonces era Simón, ahí le va a cambiar el nombre por piedra, porque Pedro significa roca o piedra, cefa en hebreo. El caso es que en ese momento le dice Jesucristo, te voy a cambiar el de nombre porque va a tener una misión nueva que va a ser tú la roca de esta comunidad que va a surgir. Y en ese momento también le dice, eres bienaventurado porque esa respuesta que has dicho tan maravillosa, que te ha quedado genial, no es obra tuya, el Espíritu de mi Padre te ha inspirado para responder. ¿Qué supone para nosotros todo este ambiente que rodea a ese Cristo con su amigo, con sus apóstoles? Tenemos que reconocer que Jesucristo es la persona más amada y la más odiada. Por Jesucristo hay gente que es capaz de morir y gente capaz de matar. Por Jesucristo hay personas que se meten en un convento y no salen nunca, pensemos en la monja de clausura, o personas que dejan su patria, su familia, para irse a las misiones. Es quizá el personaje histórico más variopinto. Ya en su vida terrena tuvo muchas opiniones. Le dijeron que será un borracho, será un blasfemo, será incluso Satanás o un hijo de Satanás. Entonces tuvo Cristo que escucharlo. Aparte también de decir que estaba loco, en fin, muchísimas respuestas hacia Jesucristo. Eso también demuestra que el perfil de Jesucristo es bastante complicado, bastante complejo. Pero es que incluso ahora mismo, si yo hiciera una especie de encuesta y fuese por uno por uno, y os preguntara quién es Jesucristo para ti, posiblemente cada uno tendría una respuesta. Mi amigo, mi consejero, mi luz, mi salvador, alguien importante que me da sentido a la vida. Y eso también demuestra que la experiencia de cada uno con Jesucristo es distinta. Y todas son respuestas válidas, pero cada uno va diciendo de Jesucristo lo que está sintiendo sobre él. Conclusión final. Primero, es importante que nos planteemos quién es Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? En segundo lugar, también, ¿qué soy yo para Jesucristo y para la gente? Porque la idea sería que nosotros fuésemos espejo de Jesucristo, reflejo de Jesucristo, que la gente conociera a Jesucristo a través nuestro. Sería el ideal. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es la comunidad de cristianos? La respuesta, el mejor camino para llegar a Jesucristo, será la respuesta más maravillosa. Pero hasta que eso llegue, sea muy importante que cada uno de nosotros demos sentido a esa pregunta que de verdad Cristo hoy nos la plantea, como siempre, muy seriamente. ¿Quién soy yo para ti? Y ojalá que nuestras respuestas puedan responder a ese gran mensaje, para que realmente también Cristo sea la razón de nuestra vida, sea el camino, la luz, la verdad, tantas cosas que él mismo se autodefinió. Yo soy buen pastor, soy la vida eterna, soy el camino, soy la vida. Total, que tenemos ahí un abanico inmenso, soy la verdad, a la cual nosotros también podemos unirnos y agarrarnos para dar un testimonio y una respuesta profunda a ese interrogante que pueda dar sentido a nuestra vida presente y futura. Si quieres, esto puede ser Jesús para ti. Amigo, el amigo más sincero que no ha venido a ser servido, sino a servir. Compañero, camina en nuestro grupo y hasta la meta con nosotros. Hermano, se ha hecho hermano nuestro para que Dios Padre nos reconozca a todos como hijo. Vida, Él es la vida, nuestra vida, ha venido para que tengamos vida. Camino, Él es el camino para guiar nuestra vida. Vid, Él es la vid y nosotros los sarmientos unidos vitalmente para dar fruto. Alegría, su resurrección es la fuente de nuestra alegría y optimismo cristiano. Amor, es el amor, nadie ha amado como Él. Seguridad. Nos da seguridad y valor en medio de las tempestades y peligro. Luz. Él es la luz del mundo que ilumina a todo. Paz. Su paz supera a la que prometen los hombres. Libertad. Él vino para traernos la libertad. Luchador. Sintió la tentación, luchó y venció. Alimento. Se hace para nosotros pan y vino. Perdón. Perdona hasta a quien ni siquiera se lo ha pedido. Resurrección. No solo resucita a los muertos, sino que Él es mismo la resurrección y la vida. Verdad. Predica la verdad y Él es la verdad. Esperanza. En Él pondrán toda su esperanza todas las naciones. Fuente. Él calma la sed más profunda de toda persona. Hombre para los demás. Los ama hasta el extremo, sirviéndole, dando la vida por ellos y resucitando. Fiesta. Su presencia y su actuación consiguen que la fiesta sea completa. Señor, tienes el poder en tus manos. Sábado, yo quiero seguir tu paso. Ay, mi Jesús, porque tú eres. ¿Quién es Jesús? Para los ciegos, Jesús es la luz. Para el hambriento, Jesús es el pan. Para el sediento Jesús es la fuente. Para los moribundos Jesús es la vida. Para el enfermo Jesús es la cura. Para el prisionero Jesús es la libertad. Para los que están solos Jesús es el compañero. Para el mentiroso Jesús es la verdad. Para el viajero Jesús es el camino. Para el visitante Jesús es la puerta. Para los sabios Jesús es la sabiduría. Para la medicina Jesús es el médico de amor. Para el acusado Jesús es el abogado. Para el abogado Jesús es el juez. Para el juez Jesús es la justicia. Para los cansados Jesús es el alivio. Para los temerosos Jesús es el valor. Para el agricultor Jesús es el árbol que da fruto. Para el constructor Jesús es la piedra principal. Para el jardinero Jesús es la rosa de Sarón. Para el florista Jesús es el lirio de los valles. Para el triste Jesús es la alegría. Para el lector Jesús es la palabra. Para los pobres Jesús es el tesoro. Para el pecador Jesús es el perdón. Para ti y para mí Jesús es todo. Ya me despido, amigo y amiga pescoyente. Espero que esas canciones, que esas reflexiones nos ayuden a descubrir a Cristo como la razón de nuestra vida. Hasta el próximo podcast, como siempre reciben un abrazo de paz. Y me despido con la canción Oh Jesús, ven a mí en su versión original. Hasta el próximo podcast. Quiero seguir.